Para gringos, para Oreja de Monte Cristo, para los monaguitos de Mariano Fragueiro. Solo quiero pensar que cuando sea tu mayor de edad o cuando cumpla 17 años te buscaré hasta la eternidad. Frente a la sociedad, yo soy mayor y tú menor de edad. El mundo no va a cambiar, la gente nunca nos entenderá. 17 años que brota tanta sensualidad. 17 años tienes tanto para dar. 17 años, toda una vida para disfrutar. 17 años, como quisiera yo tener tu edad. Tu juventud y mi experiencia son los secretos que nos unen. Y que se vaya la mierda el mundo entero, porque te amo, porque te quiero. Tu juventud y mi experiencia son los secretos que nos unen. Y que se vaya el diablo al mundo entero, porque te amo, porque te quiero. Porque te amo, porque te quiero. Porque te amo, porque te quiero. Te nos criticará. Esa fuerza, nena, que me das, me hace sentir que yo tengo tu edad. Nadie nos puede quitar el derecho a la felicidad. No tenemos que esperar, esta locura hay que disfrutar. 17 años que brota tanta sensualidad. 17 años tienes tanto para dar. 17 años, toda una vida para disfrutar. 17 años, como quisiera yo tener tu edad. Tu juventud y mi experiencia son los secretos que nos unen. Y que se vaya ya al mundo entero, porque te amo, porque te quiero. Tu juventud y mi experiencia son los secretos que nos unen. Y que se vaya el diablo al mundo entero, porque te amo, porque te quiero. Porque te amo, porque te quiero. Porque te amo, porque te quiero. Sensualidad. 17 años tienes tanto para dar. 17 años, toda una vida para disfrutar. 17 años, como quisiera yo tener tu edad. 17 años que brota tanta sensualidad. 17 años tienes tanto para dar. Amor, amor, porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, porque te amo, porque te quiero, porque te amo. Venado Tuerto, para la gente de Venado Tuerto que nos visite, la gente de Tortuga, de Santa Fe, de corazón a corazón.